Buenas noches, podescuchas. Estamos en el lonchecito número 237, donde hablaremos de noticias de videojuegos de esta semana, hablaremos de un título desarrollado por un estudio mexicano y hablaremos del Gears Pro Circuit y de los eSports en México. Así que, ¡comenzamos! Reset MX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Es un gusto y un placer estar con ustedes en este lonchecito más, 25 de enero de este nuevo año del 2017. Y pues antes de entrarle de lleno a lo que es la gran información de los videojuegos, voy a saludar a esta mesa redonda de expertos de videojuegos y demás. Así que vamos a empezar con el buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás esta noche? Marquito. Marquito no está presente. Le dejé en mute, le dejé en mute. Pero pues les decía que estoy enjambre, enjambre, enjambre, enjambre. Sí, enjambre. No, muy bien, y pues bienvenidos al Chocolonche 237. Pues ahora sí, pasen, inviten a sus amigos que se va a poner interesante. Pues ahí tenemos las clásicas noticias, el clásico tema de la semana y la chocorreseña. Así es, así es. Bueno, ¿Marquito, has jugado algo en estos días o nada? sí, de hecho estoy retomando el Far Cry Primal. Es un juego bastante largo, que igual ahorita sabemos que estamos en medio o empezando una nueva crisis económica, y pues es un juego al que le pueden entrar en cualquier momento y pues les va a durar bastante rato. Es de los que tienen de lo que le llaman el replay value, y que pueden estar jugando horas y horas sin aburrirse. Y pueden capturar criaturas, no Pokémones, pero Así criaturas criaturas. prehistéricas. Así es, digo, es una buena recomendación, Marquito, y es un punto bastante válido, ¿eh? En una época de crisis donde no estamos pudiendo comprar tantos juegos, aplíquense con los juegos que tienen mucho replay value y así ahorrarán un poquito más. Sí, más que nada ahorita que ya se viene una época un poco difícil para los videojugadores con la inminente subida del dólar, pero pues esperemos que podamos superarla con logros desbloqueados. Así es, muy bien, Marquito. Pues seguimos saludando a las personalidades y aquí está el buen abuelo. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y pues aquí estamos ya dándole a esto del mundo del gaming. Así es. Abuelo, ¿has jugado algo o has estado tranquilito? He estado tranquilito, pero sí he estado jugando también y estoy revisitando Call of Duty World at War, el mejor Call of Duty de todos los tiempos, en mi opinión. Oh, sí. ¿Y qué de Modern Warfare 2? Bueno, eso le sigue, ¿no? Me. Así es. Ya que anda interrumpiendo el buen Delfín. A ver, Delfín, alias Eduardo, ¿qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué he jugado? O sea, ni siquiera me has preguntado cómo he estado o algo, ¿verdad? O sea, directo a lo que he jugado. Eduardo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Choco. O sea, estamos bastante emocionados por estar en otra entrega del Chocolonche. Y espero que disfruten de esta amena noche con muchas noticias y reseñas y mucho. Así es, muchas gracias, Eduardo. Pues seguimos ahora con el buen Traps, que nos va a decir qué ha jugado y le voy a decir muy, muy buenas noches, ya que Eduardo perdió su turno. Así que, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues pues ya llegamos a mitad de semana y a mitad del maratón de podcast de todos los miércoles. Y pues la verdad es de que qué bueno que pues ya estamos aquí nuevamente. Que he estado jugando, pues he estado jugando algo que se llama Cube, que es un juego que está en PC y en Xbox One, que pues, la verdad es que está bastante extraño, pero muy divertido. Es un puzzle que yo creo que sí va a hacer que rinda el dinero de los jugadores, porque tiene un montón de niveles, aunque la dificultad va creciendo de una manera impresionante. constante de entre nivel y nivel. Es un juego que la verdad es de que, pues sí, yo creo que si quieren buscar un juego que les dure muchísimo, pero que también ponga en riesgo de que puedan romper su computadora en este caso, porque yo lo chequé en PC, o sus controles de Xbox One, pues también, cómprenlo. También estoy checando uno que se llama Pix the Cat, que muy pronto tendré la reseña. Es un juego pequeñito, pero muy entretenido. Y, por supuesto, sigo dándole vuelta al Gems of War. Así es, el buen Traf nunca se cansará de ese juego y está bueno. Digo, ya llegará al nivel en 1,000,000, pero seguirá jugando ese juego. Y, por último, y no antes, no menos importante, está el buen Ice. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Choco, ¿cómo estás? Ah, bien, qué bueno, nadie me pregunta en todos los 200 episodios, nadie me ha preguntado cómo estoy. Al fin que alguien lo hace. Asumimos que siempre estás bien. Siempre se te escucha esa energía, contento, buena vibra. Uno da por ende que pues estás bien. Ah, sí, gracias por preguntar. Sí, estoy bien. Qué bueno, gracias. Choco. Me alegra mucho saber que estás bien. Así es. ¿Qué has jugado, Ice? ¿Qué hemos estado jugando? Hemos estado jugando un poquito de Yakuza 0. Está bueno el juego, la verdad. Es un digno Yakuza, hay que decirlo. Hemos estado jugando un poquito de, obviamente, de Forza Horizon 3. Y pues también hemos estado jugando... pues ya puedo decir el título, ¿no? De hecho, creo que ya está disponible en Marketplace, que se llama Metrico Plus. Y la verdad también está interesante el juego. Ahí está. Ahí se la pasa jugando, qué bueno. Me da gusto que estén bien y que estén jugando. Pero pues vamos a pasar a nuestros anuncios comerciales, de que si quieren contactarnos, si quieren mandarnos comentarios, quejas, sugerencias y demás, nos pueden encontrar en las redes sociales, perdón. En Twitter nos pueden encontrar en DiagonalResetMX, en Facebook en DiagonalReset.tv, en YouTube como ResetMX y en Twitch, porque luego se me olvida el Twitch, se lo sabe mi buen amigo Delfín, a ver cuál es. ResetMX oficial. Eso, muy bien. Tento pescar. ¿Después de cuántos canales? ¿Después de qué? No sé, pregúntale a Choco. Pero pues... este es el lonchecito y vamos a pasar a lo que es la primera rola, que es cortesía del buen Marquito, que es... Choco, acaba de llegar alguien al chat del Mixer. ¡Ay, ay, ay! ¡Nelly! ¿Qué quiere su saludo? Saludos a Nelly y a todos los que se vayan incorporando al chat, porque recuerden que, comúnmente nos oyen en el recalentado, en sus dispositivos en iTunes o en iVoox, nos pueden encontrar en varios lugares, pero si nos quieren escuchar en vivo, les recordamos que todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de México, nos pueden encontrar en el sitio de restmx.reviews. Entonces ahí denle en escuchar en vivo y ahí pueden platicar también con nosotros un buen ratito o buscarnos en Mixler, sí. Así es que pues vamos a pasar a la primera rola, así que por favor, Traps, los honores. Pues regresamos a este bonito corte musical, que ahora voy a cambiar la dinámica, que no crean que es para ahorrar un poco de tiempo, que se ponen sus canciones bien largas y en lo que nos echamos la explicación, ya se nos fueron como 20 minutos de programa. Entonces, para que ahora ustedes pongan atención y adivinen qué canción era. Pero vamos a pasar a lo que son las bonitas noticias de esta noche, porque como todas las semanas, siempre hay mucha información de videojuegos, y vamos a tocar los temas que a nuestra consideración fueron los más destacados en esta semana, y vamos a empezar con el buen y querido Ice, que pregunta que cómo me encuentro el día de hoy, y como el Ice es fanático de los títulos de Xbox, nos va a comentar información sobre ellos, así que Ice, ¿qué nos tienes que contar? Ice, baby. Entonces, como el Ice seguro está muteado, como es su costumbre, entonces yo les voy a decir lo que iba a decir el Ice, porque yo soy una persona visionaria. ¿Se acuerdan de un producto que se llamaba, se llama Project Scorpio? Esta consola que parece ser el fin del mundo y que es el rey de las consolas y súper barata y súper poderosa y casi va a matar el PC Gaming. Ah, ¿verdad? Necesito. ¿Estás hablando de Nintendo Switch? Ya sabía que iba a salir. Lo siento, Choco, tenía que hacerlo. Muy mal. Prosigue. Ah, pues resulta que las personas a cargo de Xbox, alias Phil Spencer, que estuvo aquí en un pasado evento de parte de Microsoft, comentó que él ha visto más avances de lo que es el Project Scorpio, y que realmente se siente bastante a gusto con todo lo que va a traer esta consola. Entonces, realmente pinta como que va a ser la consola premium, la consola que todos vamos a esperar en este 2017. Y se empalma con una noticia que habían filtrado ciertos aspectos técnicos que iba a tener esta consola. Entonces, no se ve como que fuera algo tan a la ligera de que, ay, nada más nos están vendiendo una consolita con un poquito más de upgrades de lo que tenemos actualmente con el Xbox One S, sino que pues va por buen camino. Entonces parece que no hay ni atrasos ni que nos vendan mentiras ni nada. Entonces, no sé qué opinen ustedes, si va por buen camino el Project Scorpio, pues el o no. El dueño de cada consola dice lo que le beneficia a su market, ¿no? Ya, perdón. Problemas técnicos ahí. sí, como bien había dicho ahí Choco, ahorita ya sé que pasamos a la parte de qué opinamos, qué decimos, pero por ahí nada más también complementando, bien había dicho Choco que se ven filtrado algunas especificaciones de Project Scorpio, que ahorita se queda bajo ese nombre, no conocemos el nombre oficial de la consola, capaz de que le ponen Xbox One o el nuevo One S, pero bueno, por ahí se confirmó ya también, y esto es en los white sheets de Microsoft, que están también en el portal de MSDN. Para los que no sepan, es la red de desarrollo de Microsoft, así que podemos decir que esos tres specs que vamos a decir a continuación son oficiales. Va a usar la compresión Delta en imágenes. ¿Qué es esto? Pues bueno, es básicamente un algoritmo de compresión que resulta para un mejor rendimiento de la GPU. No va a tener memoria SRAM. ¿Qué es la memoria SRAM? Pues es la memoria especial que tiene el Xbox One y el Xbox One S, que es esta memoria RAM súper rápida, que solamente está limitada a 32 megas para lo que es la Xbox, y que por ahí muchos desarrolladores habían dicho que es complicadísimo programar para este tipo de arquitectura. Y la última, que tendría Bueno, ahorita lo busco otra vez. ¿Qué se te fue? Se me fue la última especificación, que ya es casi oficial. Ajá, procesador de la GPU de 6 teraflops. Ah, sí, que parece que sí está confirmado. Que el GPU sí es de 6 teraflops. O sea, nada de que nos están vendiendo espejitos. Parece ser que sí, pero obviamente ahí, pues ya saben, ¿no? La carta blanca de Microsoft que les da a los desarrolladores, que no necesariamente tienen que usar todo el poder del GPU para las cosas gráficas o texturas, sino como para poner más elementos en pantalla, cosas de estas, y obviamente hacer un interpolado, ¿no? De que en vez de que sea a 60 Hz, que sea a 30 Hz ahí alternándolo, ¿no? Entonces, esas tres son básicas. Habrá que esperar qué es lo que se filtra o bien qué es lo que da a conocer Microsoft de manera oficial en este transcurso de tiempo, ¿no? En lo que es el lanzamiento oficial, que se espera que sea a finales de año, y muchos esperan verlo en el próximo E3. Yo, la verdad, creo que sí lo van a mostrar, pero no van a mostrar todas las funciones. A mí lo único que me preocupa del anuncio es que al parecer los primeros juegos que están disponibles para el Scorpio, pues lo que van a hacer va a ser estirar la resolución de 1080p a 4K, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cuándo van a salir los juegos que ya tengan toda esa potencia gráfica que podemos ver en las PCs de última generación, ni tampoco sabemos cuál es el precio, así que habrá que esperar. Lo único que sí me extraña es el asunto de la memoria, que en vez de meterle memoria DDR4 le mete memoria DDR3. Según esto parece que es el que sea DDR5 y serían 12 GB, pero estamos en suposiciones porque nada más nos mostraron el render de la placa en el pasado E3 y es todo lo que hemos visto. A ver, habría que esperar. Yo creo que sí sería un error que le metieran DDR3 teniendo un CPU y un GPU con tan altas especificaciones, porque sería un cuello de botella impresionante. Así es, entonces no estamos más que en suposiciones, pero al menos, ya vimos los rumores de lo que va a traer esta consola y obviamente los directivos de Xbox están muy a gusto. Efectivamente, como decía el abuelo, pues no van a hablar mal de su producto y su marca, pero pues eso alienta un poquito más al consumidor de que, si le gusta a mi amigo Phil Spencer, entonces sí me va a gustar. Entonces, pues ahora sí que hay que esperar a ver qué más nos depara esta bonita consola de Microsoft. Pero vamos a pasar a las noticias de Nintendo que tanto ama el buen Eduardo. Entonces, seguro va a decir algo de Nintendo Switch. Entonces, a ver, dale vuelo. Claro, Choco. Como ya les habíamos dicho en algún momento, ese día del anuncio de la Switch estábamos todos reunidos, todos los del Reset Bowl reunidos viéndolo. Y por ahí en algún momento en el que pasaron el tráiler, en el que mostraron los diferentes juegos, me empecé a paniquear porque no sabía si era mi imaginación o si era verdad que había visto la... como la coronilla, bueno, la... sí, como la corona de Setsuna en ese tráiler y el tipo de, bueno, la imagen de Setsuna. Y pues al parecer no estaba loco, Choco, porque ya anunciaron el día de ayer, antier, creo fue, Square Enix ya dijo que I Am Setsuna llegará como título de lanzamiento para la Nintendo Switch. Y que además de esto va a tener un modo de juego nuevo, el cual se llama Temporal Battle Arena, que significa que puedes jugar contra otros jugadores, contra sus parties que tengan hechos. Que, como recordarán, I Am Setsuna es un JRPG. Fue el primer juego desarrollado por Tokyo RPG Factory, un estudio creo que es de Square Enix. Y pues si les interesa saber qué tal está este juego, pueden leer la reseña en el sitio, que lo reseñamos para PlayStation 4. Así es, si no mal recuerdo es el que tiene todos los artes y parecidos como el sucesor espiritual de Chrono Trigger, ¿no? De Chrono Trigger. Sí, de hecho los desarrolladores lo anunciaban como una carta de amor a los RPGs de antaño. Así es, ahora sí que si no tenían ciertos alicientes, que era lo que empezábamos a ver en el lonchito pasado, de que los títulos de lanzamiento eran muy escuetos que tenía la consola de la gran N, pues ahora podemos ver que ya tienen otro título más sumado a los juegos de lanzamiento, y que es un título bastante bueno, y que hay que destacar que no es el simple port o el mismo juego que jugaste, sino que al menos se interesaron por ponerle un añadido extra, que es este modo extra. Entonces, pues ahora sí que si no lo han disfrutado, no pierdan más tiempo y de una vez también resérvenlo con su consola, porque es un juego que vale mucho, mucho la pena. Así que vamos a la siguiente. ¿Qué? Por ahí nos está pidiendo Nelly saludos para su mamá. No sé si es correcto. Pues si quiere la señora Nelly, saludos. Señora Nelly, saludos. Pues vamos a pasar a la tercera. A la tercera noticia, que es cortesía del buen Choco, que como le gusta cambiar las reglas, iba a hablar de unas estadísticas, pero luego las estadísticas aburren, así que mejor les voy a dar una noticia del mundo Pokémon, porque sé que hay muchos Eduardos en el mundo que se alegran por cada anuncio de Pokémon. Entonces, ¿se acordarán que hace tiempo Pokémon implementó algo llamado el Pokébank, donde podías guardar Pokémones y pasarlos de consola a consola y generar dinero como un banco de verdad? Porque es un servicio de costo, o sea, no es gratis. Ay, pues, chocos, son 60 pesos al año. Es mucho dinero para mí, mucho. Pero bueno, como recordaron, hace cerca de 2 meses salió, no, hace más me parece, juego llamado... En noviembre, diciembre, enero, bueno, 2-3 meses, salió un juego llamado Pokémon Moon y Pokémon Sun, pero no tenían esta hermosa funcionalidad que todos aman. Entonces, pues, buenas noticias que después de la espera, ya está disponible el Pokébank. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer Poketransferencias y pueden pasar juegos de anteriores, como el Pokémon X, Pokémon Y, las remasterizaciones de del Omega y del, no sé, muchos, del Black and White y del Z, son tantos. Entonces, además de esto, hay dos nuevas funciones en Pokébank, que es el récord de aventuras y el Pokédex. Entonces, puedes ver un Pokédex, pues obviamente ya saben para qué sirve el Pokédex, entonces no les voy a decir qué. Y el récord de aventuras, ¿te cobran Pokéintereses? No hay porque intereses. ¿Cómo está la poquetaza de interés? Nada más es una anualidad de 60 pesos según Eduardo, entonces. ¿La pokeanualidad? La pokeanualidad, dices. Pero ya saben. Acabo de sacar mi crédito hipotecario. Pero, pokehipoteca. Recuerden que cuando depositan un Pokémon, pueden tener pokemillas. Es como la tarjeta de cierto banco que te da millas para que viajes, entonces. Sí, tiene todo lo de Japón. A Poké Japón. Que estas Pokémillas pueden ser cambiadas por puntos de batalla. Que no sé para qué sirven, pero para que pelees. Es el mejor banco en el Pokébank. Pero como todos los bancos necesita un aliciente para que entren a este gran servicio, del 25 de enero al 2 de octubre podrán recibir un Magnum Z, que es un cristal Z que creo que sirve para este Mew, para que aprenda cierta habilidad, me parece. Digo, ahí no tengo bien el dato, pero así ya saben que su Pokébanco de confianza ya está más cerca de ustedes, así que va a ser la contabilidad. sí Ustedes pusieran y hagan muchas transferencias, hasta 3000 Pokémon y ya. Wow. Así que no sé qué opinen de esta funcionalidad, que ya se ha visto en varias juegos de Pokémon, y pues qué bueno que ya llegó a esta última iteración de una franquicia muy amada por niños como Eduardo. Pues, si no hay más opiniones, ¿quién? Pasamos a la siguiente noticia, que es el buen Marquito, que nos va a decir algo de un juego también muy popular, que es The Legend of Zelda. Así que, Marquito, ¿qué nos tienes que decir? No, pues nada. ¿Eh? Bueno. Marquito. Entonces, ya que Marquito se puso en sus moños, entonces que el abuelo nos diga algo de un oso. Ah, es cierto. Vale. Ahí voy. ¿Qué pasa? Está abriendo apenas la escaleta. Pero mira, en lo que Marquito agarra aire, yo creo que hay que comentar algo que nos estaba diciendo que nos iba a comentar el buen abuelo, que es algo de unas figuras coleccionables muy, muy famosas, que yo también vi la noticia y también me emociona. Así que, ¿qué nos tienes que decir, abuelo? Ya salieron las figuras coleccionables de Funko Pop, de Overwatch. Y sí, ya tenemos por ahí unas nuevas figuritas que pues esta línea va a ser lanzada próximamente. Seguramente la encontraremos en Amazon y así. Y pues aprovechemos antes de que nos comiencen a cobrar por ahí aranceles, ¿no? Sobre las importaciones desde Estados Unidos. Tenemos la figura de D.Va, la de Reinhardt, la de Symmetra, la de Macri, la de Lucio y la de May. Y pues las piezas miden poco más de 15 centímetros y pues van a llegar en cualquier momento en este año. También tenemos por ahí la figura de Sarah Ryder y de Peavy de Mass Effect Andromeda, que también próximamente van a debutar, ¿no? Y pues esto es un aviso amigable para todos los que coleccionan las figuras de Pop, ¿no? Estas de Funko Pop. Y sí, pues van a costar entre 10 y 12 dólares. O sea, digamos unos. En México es como. 250, 300 pesos. Uh-huh. Así es, digo. Ahí chequen la página oficial de Funko para que vean qué tan bonitas están las figuras. Digo, en mi caso me gustó mucho la de D.Va, de que si no mal recuerdo aparece con Toy y Robot, así toda ella chiquita y un robotote, si no mal recuerdo. Y pues ahora sí que si son fanáticos de Overwatch, que hay mucho fanático, pues sí vale la pena que empiecen a cazar estas figuras porque están muy bonitas. Así que una buena noticia del buen abuelo. Marquito, si ya tienes ánimos de decir tu noticia. ya me llegó el finiquito, pero pues ya por las buenas así sí apoyo. ¿Qué bueno, no tienes que decir, Marquito? Bueno, resulta que Eiji Aonuma, uno de los que están integrando el equipo para la creación de Legend of Zelda Breath of the Wild, pues estuvo en una entrevista con IGN de Portugal, donde dijo que este juego, aparte de lo largo que va a estar, va a tener un final alternativo, al cual van a poder tener acceso a través de pues, algunos movimientos adicionales o seguir algunos pasos un poco complicados. Pero esa no fue toda la nota. En cuanto al final alternativo, también se va a poder tener acceso a cierto personaje que conocimos en el juego de Nintendo 64 de la Leyenda de Zelda. Este personaje pues, lo conocen como el caballito Epona, que es hembra, por cierto, y también van a tener acceso a él, pero ya no quiso entrar a más detalles en cuanto a esto. Así que es un aliciente para que vayan preparándose para el 3 de marzo que sale el juego. Y pues, si son de los que los terminan en 2 días, pues a lo mejor en 3 encuentran al final alternativo y en el 4 a Epona. Ándale. Digo, nada más ojalá que este final alternativo no sea tan radical. Digo, más que nada por los puristas que están siguiendo todo el timeline de los juegos de Legend of Zelda, de que es que si es el héroe del tiempo, es esta línea, y si no fue el héroe del tiempo, esta línea. Entonces, si hacen un final muy, muy bizarro, igual y van a abrir otras dos líneas temporales, entonces va a ser todavía un meollo bastante enredadizo para. Sí, lo que les podemos recomendar es que no se fijen en eso y disfruten del juego. Aparentemente pues, va a traer doblaje en español de Latinoamérica. Bueno, hecho acá en México, pero pues ya para todo Latinoamérica. Así es, entonces yo hay que apoyar el talento mexicano, así que disfrútalo en español. Ay, para no ser español, es español de México. Sí, gracias. La que va a ser la voz de la princesa Zelda, uh-huh. Está Jessica Ángeles. La pueden ubicar por otras doblajes, como la de Supergirl, de las temporadas 1 al principios de la 3. Uh-huh. Y ha aparecido en otras caricaturas, creo que apareció en algún momento en se me fue el nombre. La otra caricatura de los creadores de Adventure Time. La de... Bueno, ha salido en diferentes caricaturas. Sí. Pues ahí está la nota, entonces ahora sí que... Saben que estar esperando este juego, que creo que todos estamos enloqueciendo por este título y ya debemos de tenerlo en nuestras manos. Y hay noticias sorpresas o no hay noticias sorpresas. Noticias sorpresas. Pero por supuesto. Noticias sorpresas. Primero, a ver, Eduardo. ¿Qué? ¿Quién es la primera? Tú. Ah, yo. Como ya lo pedía, creo que por ahí lo pedía Yoriyogi en el chat. Una poqui noticia y para aparte va a ser poqui sorpresa, noti sorpresa. Pues el día de ayer, sin que nadie lo esperara, de la nada surgió en tiendas iOS y Android un juego llamado Pokémon Duel, el cual, si no me equivoco, ya estaba disponible en Japón desde hace mucho tiempo. Pero de repente ya lo hicieron sin anunciar nada. Literalmente se hizo disponible en todo el mundo. Y pues este juego es para aquellos que ya estaban hartos de Pokémon Go, si estaban esperando algún otro juego de Pokémon para móviles o algo, pues ya lo tienen aquí. Este juego de Pokémon Duel te introduce a Pokémon de la primera y segunda generación. Creo que todavía hay uno de la tercera y son 152, si no me equivoco. No es tanto de coleccionar, sino es más como un juego de mesa. Como ya le comentaba a Choco en algún momento, es una especie extraña de combinación entre damas chinas y backgammon, por así decirlo, y algún otro juego de chino que se llama Go, creo. Y donde la función del juego es llevar tus piezas a la base enemiga y colocarla ahí y vas a ganar. Para hacer esto puedes enfrentarte al enemigo, cada Pokémon va a tener distintos ataques y cada ataque va a ser seleccionado al azar por una ruleta. Y pues ya si quieren checar, pueden checar el juego, ya está disponible en dispositivos iOS y Android. Y es free to play, de hecho es gratis y tiene compras dentro de la aplicación para que adquieran más Pokémon y más fichitas y más todo. Pues ahí está otra noticia para los amantes de Pokémon y lo importante es que es gratis. Y eso alegra a todos y hasta espumamos de alegría. Noti sorpresa. Ahí está la música de los juegos de Sega, pues ya está en Spotify, señores. Así es que si disfrutaron de sus soundtracks, de sus títulos preferidos como Fantasy Zone, Knights, Outrun, Virtua Fighter, todo eso ya está ahí, ¿no? Así que pueden disfrutarlo a través de Spotify, ¿no? Recuerden que Spotify tiene su modo gratuito y también su modo de, de pago, ¿no? Pero de todas formas se puede disfrutar sin pagar, así que... De parte, Gratis. Escucha la receta de FX, gratis. Y aparte hay que recordar que en la versión gratis hay comerciales muy, muy jocosos de Spotify. O sea que ya me acostumbré mucho a esos. Gratis. Escuchen los podcasts de RCDMX. Gratis. Así es. Algo así. Y pues ya no hay noticias sorpresas, ¿verdad? Claro. Sí. Gratis, sorpresa. Última. Sí, bye, gratis. Noticias sorpresas, rápido. No, yo la doy. Marco, mami. Pues ya se anunciaron los juegos que están en Xbox Live Games with Gold para el próximo mes. Así que si tienen membresía de Xbox Live, pues son gratis. Algo así como gratis. Primero va a salir el Lovers in the Dangerous Space Time para el Xbox One, que va a reemplazar al juego de terror que estaba ahorita, que aún está gratis, va a reemplazarlo a partir del primero de febrero. Y Killer Instinct Gold, pues va a continuar Session 2, pues va a continuar hasta el 15, para ser sustituido por Project Cars para el 16 de febrero al 15 de marzo. En los juegos de Xbox 360 tenemos Monkey Island 2, que va a estar disponible hasta el 15 de febrero. Y finalmente Star Wars The Force Unleashed. Yo creo que uno de los pocos juegos que funcionó bien funcionó bien jugar como un Sith en la era del Xbox 360. Que va a estar disponible del 15 al 28 de febrero. Y creo que va a ser el juego que menos tiempo va a tener disponible en Xbox en Games with Gold. Porque pues, prácticamente del 15 al 28 son nomás 12 o 13 días, ¿no? Pero son gratis. Sí, son buenos juegos. La verdad, el sorteo del mes estuvo bastante bien, principalmente en el 360. Entonces, ahora sí que si tienen su membresía de Xbox Live, aprovechen el mes de febrero para descargar estos títulos. Choco. ¿Qué? No, ya no. La última, nada más es rápido. No, ¡Diablos! Y menos si es de Nintendo. No es de Nintendo, es de diferentes compañías. Bueno, ahora pues, ya, último, este, ya. El día de mañana va a haber anuncio de Square Enix, de Disney y aparte de Obsidian. Este, Square Enix, no sabemos bien qué vayan a anunciar. Disney tampoco sabemos qué van a anunciar. Pero lo más probable es que los de Obsidian vayan a anunciar la nueva entrega de Pillars of Eternity. Pillars of Eternity 2. Entonces estén atentos mañana a todas las noticias de videojuegos que vayan a salir, porque tendremos cosas muy emocionantes al parecer. Así es, y como es coincidencia de que Square y Marvel están haciendo el mismo anuncio, bueno, un anuncio el mismo día, tal vez hay una alianza maquiavélica ahí, pero Kingdom Hearts. Estamos especulando. ¿Quién sabe? ¿Final Fantasy Marvel? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3. Pero vamos a pasar a la segunda rola, cortesía del buen Delfín, que ahorita nos... No nos va a decir por qué la escogimos. Con la siguiente canción. Así que, por favor, Traps, los honores. We'll be right back. Pues regresamos de este segundo corte musical, cortesía del buen Delfín, y no les diremos qué rola es, para que ustedes adivinen con sus poderes mágicos y no perdamos más tiempo en descripciones de canciones. Así que vamos a darle lo que es la reseña de esta noche, que es algo que nos da bastante gusto reseñar, hay que admitirlo, más que nada porque hay que apoyar mucho el talento mexicano, porque de que hay talento hay mucho. Entonces, vamos a hablar de un juego que ya hace tiempo salió en otras plataformas y apenas hace su llegada a lo que es la consola del Xbox One y al PlayStation 4, que acaba de salir, si no mal recuerdo, esta semana. Y si se preguntarán qué juego vamos a hablar, pues vamos a hablar de un juego que se llama Hunter Legacy, que es desarrollado por el estudio mexicano de Lienzo, y nos dará los detalles el experto, que es el buen Eduardo. Así que, Delfín, por favor, dale los honores. Bueno, como ya lo decía Choco, ahorita les traemos la reseña de Hunter's Legacy, este título desarrollado por el estudio independiente Lienzo, que es el primer título que desarrollan que está disponible para público, y pues con esto planeamos demostrarles que en México hay talento y solo falta apoyarlo. Bueno, Hunter's Legacy fue lanzado en PC el año pasado, empezó a desarrollarse en 2015 después de haber logrado su meta en Kickstarter, creo. Y ahorita ya llegó para Xbox One y PlayStation 4. Este título es un título de plataformas de acción que te pone en el papel de Iki, una cazadora de una comunidad llamada Unamak, que utilizará sus espadas, un par de espadas y un arco y un arsenal de poderes mágicos, podría decirse, para recuperar un dispositivo llamado el Colmillo de la Alianza y poder restablecer el orden en su pueblo. Para lograr esto tendrás que recoger 3 orbes esparcidos por todo el mapa y llegar a una puerta para poder enfrentarte al ladrón del Colmillo de la Alianza. La historia de este juego es bastante simple. De hecho, nada más te la cuentan al principio. Son como 5 minutitos y es básicamente que están todos en la aldea y llega el ladrón, se lleva el colmillo de la alianza y tienes que ir a recuperarlo. Como les digo, es bastante simple, no tiene nada de trasfondo, no tiene nada de desarrollo de personaje, pero puedes hablar con diferentes personas de la aldea y te van a contar qué es lo que está sucediendo, qué significa la aldea y todo esto. Lo padre de este asunto es que Hunter's Legacy es el primer título de una serie de títulos que quiere desarrollar Lienzo, de una serie llamada Universe of Something. Así que pues tarde o temprano vamos a ver más historias que se vayan entrelazando y ver cómo se puede desarrollar más esa historia. Digo, de hecho, entre los momentos claves, el estudio Lienzo recibió un galardón por parte de Phil Spencer cuando vino aquí a México en el Xbox Fan Fest, me parece, por ser el primer estudio mexicano que ha desarrollado en Xbox One. Entonces, pues ahora sí que tiene su gran mérito este estudio por hacerse presente en las consolas de nueva generación. Sí, al igual que Squad, que con su título de Kerbal. Bueno, continuando, las gráficas del juego no son tan detalladas, por así decirlo, porque es un juego en 2D, pero Lienzo complementa esto con un gran estilo de arte que la verdad me encantó muchísimo. Es bastante colorido, va cambiando conforme vas avanzando el mapa y maneja fondos y paisajes bastante bien diseñados. Y que aparte todo esto se complementa con un diseño de niveles impresionante, ¿no? O sea, es bastante entretenido. Y pues esto es algo difícil de lograr en la mayoría de los juegos. Que puedas crear un ecosistema entre el diseño de niveles, el paisaje y el estilo de arte. No. Tiene. En algunos momentos se puede ver como. ¿Cómo decirlo? Viejito. viejito, como es como retro, precolombino, por así decirlo. Como de esas culturas mayas y de este tipo, verás que hay como arcos gigantes, verás teletransportadores con inscripciones, verás que tienen todos vestuarios de pieles y así. Digo, más que nada es como un pequeño tributo a las culturas prehispánicas de que eso, prehispánico en México. Ándale. Claro. Eso es lo que estaba buscando. Sí, es como tiene este cierto aspecto, ¿no? Y bueno, después de investigar un poco del estudio Lienzo, decían que Hunter's Legacy es un videojuego diseñado en torno, inspirado en otros títulos de plataformas de antaño. Y pues a mí me pareció que es bastante, bastante inspirado en títulos de Nintendo como fue Metroid y The Legend of Zelda. Ya que, como les comentaba, en Hunter's Legacy tendrás que recoger 3 orbes destruidos a través del mapa para destruir a villano que se robó el colmillo de la alianza. Algo que, pues, si algunos fans de Nintendo les recordará a The Legend of Zelda cuando tenías que recoger los 3 La Trifuerza. No la Trifuerza. ¿Ah, no? Las 3 joyas en el ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, las 3 joyas para poder juntar el poder, sacar y recuperar la Master Sword y derrotar a Ganondorf y bla, bla, bla. Y aparte tiene un estilo de como Metroid. No diría un estilo Metroidvania, pero como inspirado un poco en Metroid porque los niveles están diseñados para hacer un mapa completo. Entonces, cada que vayas avanzando de nivel es más como recorrer todo el mapa. Y simplemente vas pasando como puntos de control los cuales puedes utilizar para hacer viajes rápidos y moverte de un lado a otro, regresar a la aldea, mejorar tus armas, regresar a la acción. Aparte de que es un juego de plataformas. Uh-huh. Y es algo que bastante que me gustó entre unas cuantas fallas que tuvo ahí con ese primer juego de Lienzo. La jugabilidad de plataforma está muy bien diseñada porque, como les decía al principio, el diseño de niveles, el diseño de mapa está bastante bien hecho. Tendrás que utilizar habilidades que todos en algún momento hemos utilizado en juegos de plataformas, como fue el wall bouncing, como fue el sostenerte a la pared y ir saltando de la misma pared, como fue saltar y golpear hacia abajo, saltar y disparar, y este estilo, ¿no? Entonces, te digo que retoma varios puntos de juegos de plataformas antiguos. En cuanto a los enemigos, tiene una variedad bastante grande y bastante extraña, porque te digo que los enemigos vas a encontrarte desde unas como orugas gigantes, que podría decirte que hasta se parece al Pokémon, a Venoshock, hasta rocas gigantes que literalmente nada más saltan y te caen encima. O sea, ni siquiera tiene ojos, es una roca que salta y te trata de matar. Vas a encontrarte con jefes bastante impresionantes, con habilidades distintas. Y aparte, vas avanzando y vas encontrando con otro tipo de enemigos. Lo único que no me gustó de este título es que no se ve como que vayas avanzando y vaya siendo más dificultad, sino que creo que hay un poco de desbalance en cuanto a los enemigos, ya que para mí hubo un momento en el que hubo un solo enemigo que se me hacía muy difícil porque nada más era casi casi joderte la vida, porque era un como duende, especie de duende mago volador que lanza esferas que atraviesan cualquier tipo de superficie, y era muy difícil de alcanzar y no lo podías apuntar con las flechas porque en lo que tardabas en apuntarle y cargar el tiro, él ya te disparaba una bola mágica y ya te estaba pegando. Entonces es como que es el único enemigo que te costaba trabajo y que te molestaba bastante y hacía que murieras y tuvieras que reiniciar el juego. O sea, realmente no es un juego difícil salvo ese enemigo, pero no es un juego para que una persona casual se pueda adentrar y sin problemas pueda disfrutar del título. Sí, está bastante fácil, a excepción de ese enemigo que se van a encontrar a mitad de juego, un cuarto de juego, Pero todos los demás van a ver los enemigos, va a ser fácil de matarlos, van a ir mejorando sus armas, van a poder matarlos más rápido. Oye, ¿y qué te pareció el sistema de mejoras? Es bastante fácil. Hay una, hay dos sistemas de mejoras, por así decirlo. Primero está uno en el cual tienes que obtener nada más dinero. Y no sé si sea aleatorio o si en verdad sean como puntos específicos, en el cual si cortas un pedazo de pasto va a aparecer un como duende que te va a ofrecer que te va a ofrecer un ítem misterioso, así dice él, por cierta cantidad de dinero que va a ir aumentando. Y esta mejora va a ser, vas a poder cargar más dinero o vas a poder cargar más flechas. En cuanto a las mejoras de armas, simplemente es un poco más complicado porque tienes que encontrar un ítem especial. El primero te lo regalan, lo encuentras ahí luego en la aldea. Y los demás vas a tener que explorar un poquito. Pero pues es lo divertido de estos juegos, explorar las diferentes posibilidades del mapa. Y ya regresas a la aldea y vas mejorando tus armas, vas mejorando tus flechas o vas mejorando tu vida. Y honestamente no necesitas mejorar. Yo lo que mejoré primero fue un pedazo de la vida y después nada más el arma y ya, porque las mejoras son bastante significativas. Creo que la primera de mejora de arma, si no me equivoco, es del 50% más de daño. Entonces sí ayuda bastante. Entonces, digamos que el replay value que tiene el juego es más que nada de que voy a visitar otra zona nomás para buscar, obtener más dinero o encontrar ciertas mejoras que no se me cruzaron en el camino, pero si exploro, ya la encuentro. Pero no ofrece otro aliciente para revisitar estos mundos, ¿no? No, te comento que el replay value se encuentra en el... A mí que me encantó el gran diseño de niveles que te deja... explorar una zona de distintas maneras. Puedes ir saltando y hacer uso de las plataformas para subir hasta arriba y de ahí hacer más saltar más, o puedes encontrar una cueva secreta que te va a hacer como un puzzle que tienes que descubrir, un switch misterioso, o puedes avanzar y destruir a todos los enemigos. Es para mí ese es el replay value, que puedes avanzar desde distintas formas en los niveles a través del mapa. Música. La música, fíjate que se me olvidó comentarlo así, es un poco, es el segundo strike para mí para Lienzo, porque la música al principio es bastante interesante y bastante amena, pero conforme vas avanzando te das cuenta que se repite una vez y una vez más y una vez más y una vez más y una vez, y entonces ya se empieza a volver tedioso y ya no la disfrutas como en otros títulos que te ofrecen un amplio catálogo de canciones. La música es como de tipo chiptones, así como del... Es como un chiptune que va, pero te digo que al principio es bastante amena y bastante divertida, pero después de que se acaba, se repite, y luego se repite una vez más, y se repite una vez más, y entonces ya se empieza a volver tedioso. Ok, entonces ahora sí que sí lo recomiendas para todas las edades, o no lo compren, o... Fíjate que Hunter's Legacy, no voy a decir que es un título malo, porque es el primer título de Lienzo. Y como te digo, van a hacer una serie completa llamada Universe of Something. Entonces, el juego en realidad me gustó bastante. Es bastante entretenido. A mí me gusta bastante este tipo de juegos de plataformas. Y pues si quieren buscar así algún juego que haya sido basado en juegos de antaño, como les comentaba, como Legend of Zelda, Metroid, pueden darles una checada. Y principalmente, pues ahora sí que, por así decirlo, el valor agregado es que es un título de un desarrollador mexicano. Y pues en estas épocas en las que hemos visto economías muy proteccionistas y que amenazan con grandes intereses y todo, pues hay que apoyar el mercado mexicano también. Así es, pues... Si no hay dudas para el buen Eduardo, yo creo que cerramos con esta reseña, que sí es muy recomendable. Digo, ya estará próximamente la reseña en nuestro sitio. Y si no mal recuerdo, ya lo habíamos checado en su versión de PC. Entonces, ahora sí que digamos que es como la segunda vez que que reseñamos este título, que vale la pena destacarlo. No siempre se puede desarrollar en consolas de nueva generación y no siempre se puede llevar este tipo de logros estas empresas mexicanas. Entonces ahora sí que, como dice Eduardo, hay que apoyar al talento mexicano y también al talento Latinoamérica. Digo, ahora sí que vale la pena que lo chequen, así que búsquenlo en su consola favorita o en Steam. Pero vamos a pasar al siguiente corte musical, cortesía al buen Choco, porque sí tiene un buen gusto musical. Entonces, por favor, Tras, haznos los honores. Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Regresamos a este bonito corte musical, cortesía al buen Choco, que si tienen buen oído musical y saben un poco de cine, sabrán por qué es tan famosa esta canción, y es cierta escena de unos actores bailando esta típica canción. Así que espero que el quiz de música lo ubiquen y encuentren esta canción. Pero vamos a pasar a lo que es el tema random de la semana, que va en colación a un evento que se presentó, que ahorita nos va a comentar el buen Eduardo, que es el Gears Pro Circuit, que fue un evento dedicado a los eSports, pero enfocado a lo que es una de las queridas franquicias de Microsoft, que es esta franquicia de Gears of War. Entonces, digo, no estamos tan acostumbrados a ver eventos de este calibre cuando son en shooters, pero nos va a dar los detalles el buen Eduardo, y así que, ¿qué viste? ¿De qué se trató? ¿Quién lo hizo? A ver, cuéntanos, Eduardo. Bueno, pues el evento se llevó a cabo la semana pasada, bueno, el fin de semana, el sábado y domingo. Eso fue el día que tuvieron acceso los visitantes, y el viernes se llevó a cabo la clasificatoria para cuatro equipos. Y pues este es el tercer evento que se lleva a cabo de una serie de 7 eventos que van a recorrer las ciudades de Columbus, Londres, la Ciudad de México que ya pasó, París, van a ir otra vez a Columbus y luego a Las Vegas. El evento es organizado por Gfinity, Microsoft, MLG, y aquí en México fue organizado también con la ayuda de Gamelta, la cual ya la conocerán por otros eventos de eSports. Aquí en México tuvo un prize pool total de $100,000, de los cuales $40,000 se fueron al equipo ganador. Y se dio una situación bastante extraña porque Optic ganó los dos torneos anteriores, creo. Y en esta ocasión llegó Envious a derrotarlo en una serie excepcional. Que mantuvo a todos en la orilla de sus asientos y gritando y apoyando a ambos equipos. Y pues se vio el amor en México tanto a la franquicia Gears of War, que como sabemos es una franquicia bastante querida aquí en México, y también a los eSports y a los diferentes jugadores. De hecho, estuve entrevistando a varios equipos, por ahí entrevisté a Optic, a Splice, el equipo mexicano, a Legends, otro de los equipos que pasó a las finales. Y todos me comentaban que estaban viendo el calor que daba la gente, la emoción que presentaba, la amabilidad, y que les gustaría regresar a esta hermosa ciudad de la Ciudad de México. Y finalmente los organizadores terminando diciendo que escucharon a todos los jugadores y a los asistentes y que van a ver lo posible para regresar aquí a la Ciudad de México. Y es una posibilidad bastante grande porque el último evento del Gears Pro Circuit se va a realizar en un lugar secreto hasta ahorita, por así decirlo, que no se ha decidido y que pues posiblemente se decida después de que terminen todos los pasen por todo el mundo en estos eventos y vean como qué ciudad se lo merece más, ¿no? Ok, a ver, pregunta, Eduardo. Pregunta. Tío, yo soy una persona inculta, yo peco de eso y de muchas cosas más. El ambiente, supongo que fue en la Arena Ciudad de México o ¿dónde fue? Se llevó a cabo en el Auditorio Blackberry. Es un auditorio por Reforma, quiero decir. Ajá. La Condesa. El lugar es un tanto pequeño, pero fue bastante bien para los asistentes, para que mostraran las partidas principales, por así decirlo, en el stage del auditorio. Y en la parte de atrás, en la parte de la entrada del recinto, pudieras ver cómo se llevaban a cabo las demás los demás juegos entre otros equipos para las clasificatorias. Ok, a ver, nada más para ver si entendí. En clasificatorias había varios duelos al mismo tiempo, ¿no? Entonces supongo que sí, que había, no sé si manejaron varias pantallas y cada quien iba a cierta sección o iban cambiando constantemente. Un pequeño lugar abierto enfrente de, antes de entrar al escenario principal. Estaba dividido en 5, si no mal recuerdo, 5 o 6 estaciones. Cada estación contaba con una pantalla por jugador y un Xbox, y que en total eran otros 5, si no me equivoco. Y aparte, cada de estos, como estaciones donde estaba librando enfrente, tenía otra mini pantalla que estaba utilizando al espectador para ver lo que estaba sucediendo. Pero pues lo interesante es que podías ver detrás de la pantalla de cada jugador, y entonces podías ver lo que estaba viendo todos los jugadores de un equipo y luego moverte y ver qué estaba viendo el otro equipo y ver cómo se empezaban a gritar y se prendían los ánimos, cada quien iba apoyando a un equipo. Hubo varios equipos mexicanos que intentaban entrar a las clasificatorias y así. A ver, pregunta. Yo estuve viendo los streams en la cuenta oficial de Xbox México y había ciertos como comentaristas que estaban ahora sí que relatando lo que sucedía en pantalla, digo, más que nada ya en las últimas fechas donde ya se encontraron las finales y eso. Tú que lo viviste ahí en carne propia, si se oía bien lo que decían los comentarios, se vea que eran gente conocedora, o cómo viste ese apartado de... Sí, estos casters estuvieron narrando todo el evento todo el día, sábado y domingo, pero solo en el evento, escenario principal, las uh-huh. partidas que estaban ahí. Y honestamente, y por lo que varios comentábamos y por lo que varios decían, la verdad los casters no nos agarraron del todo. Si bien se veía que sabían un poco del juego y que podían comentarlo y decir cada jugada y agregarle emoción, a la hora de que no había jugadas o a lo que no había partidas, carecían como de ese como esa simpatía para alegrar a la gente o para entretenerla. Ok. ¿Tú qué viste a las personas ahí en vivo? El aforo sí fue de que se llenó el evento, estuvo a la mitad, como un 75%. La parte de abajo toda se llenó. Y la parte de arriba estuvo como a la mitad, pero porque te digo que se estaban llevando a cabo, al mismo tiempo que se llevaban a cabo juegos en el escenario principal, se llevaban a cabo juegos también en la parte de atrás, y también había gente en ambos lados viendo todas las partidas. Ok. Entonces, digo, lo voy a comparar con otros eventos de eSports, y puse el ejemplo de los que se han presentado en la Arena Ciudad de México. Si te hubiera cambiado de la jugada y te hubiera dicho, se presentó en la Arena Ciudad de México, si hubiera tenido un buen aforo, se hubiera visto bastante vacío, que no ni valiera la pena hacerlo en ese recinto. ¿O? Pues es que la Arena Ciudad de México es un escenario mucho más grande que el auditorio Blackberry. Si hubieran ido las mismas personas, no se hubiera visto un tanto vacío, pero obviamente si hubiera sido en la Arena Ciudad hubiera vendido más lugares, porque en los lugares, según yo, sí se habían llenado uh-huh. en el auditorio Blackberry. Ok, sí, igual estaban distribuidos en diferentes locaciones con las uh-huh. clasificatorias. Digo, ahora sí que si quieren saber más detalles de este evento, próximamente vamos a tener ya los videos de lo que es el Gears Pro Circuit. Y vamos a pasar como la segunda parte del tema random, porque ya comentamos lo que es como la cobertura de este evento, que digo, pues ahora sí que tuvo sus aciertos en transmitirlo para las personas que no tuvimos la fortuna de asistir, y con contenido ahora sí a todas horas. Entonces, yo digo que el evento de Gears Pro Circuit, o sea, sí cumplió, no tanto como la popularidad que generan otros tipos de títulos de eSports, pero ha sido una fortuna que sí haya tenido cierto aforo y que haya causado popularidad, y principalmente lo que comentaba Eduardo, de que generó cierto interés por los organizadores, y que pues, ojalá que la calidad de este tipo de eventos pues, se haga más presente en lo que es en México y lo podamos disfrutar. Y actualmente, digo, se ha presentado, o sea, no es que el primer evento que hayamos disfrutado en la Ciudad de México o en la República, sino que pues, ya sabemos que los eSports han tenido un auge en los últimos años y que es el futuro del gaming, y que muchos se dedican ya a lo que es dedicarse esto como un entrenamiento, como si fueran tal cual unos deportistas que se dedican horas y horas en el entrenamiento para jugar. Y antes hemos disfrutado de títulos un poquito más populares, no como, digo, no que Gears no sea popular, pero en el sentido de eSports, que es el clásico League of Legends, que es los juegos como un poquito como los de Blizzard, un poquito los de Pokémon a no tan a gran escala, pero sí está en constante que hay eventos en todos lados de los regionales. Digo, no tanto para que llene una arena Ciudad de México, pero sí ha estado presente este tipo de juegos. Así que no sé quién quiera comentar un poquito del trabajo que ha hecho, por ejemplo, Gamelta o la Liga de Videojugadores o qué van hablando de lo que es los eSports que han llegado aquí a la Ciudad de México, bueno, y a México en general. Pues fíjate que Gamelta ha hecho un gran trabajo con eSports. Empezó un poco flojo, pero va avanzando. Y pues de hecho el año pasado nos trajeron lo que fue la Game Celebration, que reunió bastantes personas por la cantidad de diferentes juegos que presentaban. Claro, el atractivo principal era League of Legends, pero pues por ahí también se presentaba un poco de StarCraft, de Hearthstone. ¿Qué más se presentaban en no sé si jugaron Dota en algún momento? Uh-huh. Y pues la presencia de equipos mexicanos nunca ha faltado. Tenemos bastantes conocidos. Por ejemplo, en Gears of War se dio la presencia de Splice, que es un equipo recién creado por mexicanos. Splice es una marca, bueno, no una marca, un equipo ya de Estados Unidos que recientemente le puso el ojo a este equipo formado por jugadores mexicanos y terminó siendo su sponsor. También tenemos en Counter-Strike GO y otros tipos de juegos como League of Legends está el Team Quetzal. Y principalmente el que más les debe resonar a todos de eSports es Lion Gaming, de uh-huh. League of Legends, que tuvo la oportunidad de ir al Wildcard el año pasado y lamentablemente fue derrotado. Pero pues ahí estaba la presencia de Latinoamérica y principalmente de México. Sí, claro, y digo, hay que poner ya es algo muy que ha generado mucha presencia en los eSports, porque hace un par de años pues, veíamos una que otra noticia de estas competencias, pero no generaba tanto el interés, digo, estoy hablando de hace como 3-4 años tal vez, en el sentido de los patrocinadores. Antes las marcas como que era muy difícil que consiguieras un patrocinio de tecnología o de cualquier rubro, hablando precisamente en específico de Latinoamérica. Y es curioso y padre cómo se ha dado la vuelta a este rubro, y ya ahora sí que muchas empresas están viendo esto como un gran negocio que ahora sí lo podría comparar un poquito, digo, es una comparación un poco sonsa, pero en el nivel de patrocinio de como los equipos de fútbol, de que ahí traen las marcas y te estoy patrocinando. Entonces, es padre que esté dando este giro al mundo de los videojuegos a esto. Digo, y aquí el abuelo comenta que también nos faltó invitar al buen Emanuel, que sí es un hiper conocedor y fanático de los eSports. Y yo creo que algún día haremos un especial de eSports, porque ahorita, de hecho, le estamos quitando la mitad del tiempo de nuestro tema random, porque pues, también hablamos de la cobertura del evento. Y es curioso. ¿Sabes qué es lo más interesante de hasta dónde hemos llegado? Pues hemos llegado al punto en el que varios equipos de deportes de todo el mundo se han interesado en comprar equipos. Varios equipos de la Liga Europea de Fútbol, no recuerdo bien el nombre, ya tienen sus equipos de eSports. Y recientemente los Dallas Cowboys anunciaron que querían comprar un equipo de eSports e invertir. Sí, claro, sí. Ahora sí que legalmente ya podemos decir que es un deporte más, así como el americano, como el rugby y como el ajedrez, en donde genera ganancias, hay tráfico de dinero y vale la pena, porque hay muchos fanáticos que aman ver ahora sí que a sus jugadores favoritos disputarse la casta a un nivel estratosférico, en de que no es el Choco jugando Gears y que nada más sabe ocupar la sierra y ya, sino que son gente de gran calidad. Digo, y entre los datos curiosos es que también estas partidas ya son televisadas, porque estamos acostumbrados a verlas en canales de Twitch y en línea. Y también hay que admitir que lo que es este ESPN ya hace sus transmisiones de lo que son eSports, partidas de LOL. Ajá. Y CS:GO. Entonces ahora sí que está creciendo por todos lados este rubro de los eSports, y inclusive también aquí ya me da gusto ver ciertos medios que están especializando en puro eSports, y también ciertos desarrolladores que están enfocando sus esfuerzos, en lugar de hacer un juego de plataformas o algo así, a hacer algo que esté enfocado a lo que es la competencia en línea, para pues ahora sí aprovecharse de este gran auge que son los eSports. Digo, admito pues que también... yo no soy... Ajá. También lo más importante es la variedad, ¿no? O sea, tal vez no te guste League of Legends o CS:GO o Gears of War, pero pues hay cientos de géneros más de eSports, ¿no? Actualmente acaban de liberar lo que va a ser el lineup para el Evo, esta competencia de peleas, bueno, de juegos de peleas en su principal, y vemos que va a tener títulos como Street Fighter V, vamos a ver el regreso de Super Smash Bros. Melee, el título de GameCube, vamos a ver Super Smash Bros. De Wii U, vamos a ver Guilty Gear, Injustice 2, también va a hacer su aparición, BlazBlue, Tekken, King of Fighters, y aparte van a abrir una categoría para que voten los jugadores, y la manera de que van a votar va a ser donando. Vas a donar una cantidad de dinero hacia el juego que tú quieras. Y y el que junte la mayor cantidad es la que va a terminar ganando. Y vemos títulos tan bizarros como el recién anunciado ARMS de Nintendo Switch, que está anunciado como una de las elecciones para el Evo. También va a estar Nidhogg. Es un juego de PC, no creo que muchos lo conozcan, pero es bastante entretenido. Y Street Fighter 2 Turbo, el que también va a salir para Nintendo Switch. También está Pokémon Tournament, Mortal Kombat, el Marvel vs. Capcom 3, que pues ya tiene casi los días contados. Skullgirls, Killer Instinct y Windjammers. Entonces, por todos lados hay diferentes formas de los eSports. También están los juegos de carreras. También si no son tan amantes de los eSports y solo quieren ver a jugadores profesionales, por eso, por así decirlo, no competir uno contra otro, también está lo que es el AGDQ, el Awesome Games Done Quick, que son jugadores que intentan romper marcas en juegos, terminándolos más rápidos, completándolos al 100%, utilizando glitches del juego, y que aún así estos siguen considerando los eSports. Tal vez esos no sean más conocidos, pero pues te digo que hay variedad para todos. Pues ahora sí que juegos hay muchos, digo, ya sean MOBAs, ya sean de deportes o de peleas, y es un buen momento para que, si ustedes, los podescuchas, son muy buenos en un juego de este tipo, ahora sí que no se vayan con la idea de que mi papá me decía, bueno, o mis padres me decían que no podía triunfar de los videojuegos o obtener ganancias de jugar mucho, que no servía para nada. Pues ahora, gracias a toda esta ola de los eSports, muchos pueden dar ese salto si es que son verdaderamente buenos en videojuegos. Pues ahora sí que pueden adentrarse en este pequeño gran mundo de los eSports, y oportunidades ahora sí que hay muchas. Ahora, en estos años, al menos aquí en México, ha habido mucho apoyo por parte de los patrocinadores y de la industria para lo que es la creación de nuevos equipos. Entonces, no lo vean como tan lejano como de que es que me tengo que ir a Estados Unidos, sino que aquí pueden formar sus equipos, y obviamente esto es como un trabajo y es como la vida real. Si bien es diversión, si se quieren dedicar a algo de este estilo profesionalmente, se tienen que generar una formación, tener unos calendarios de, de juego, calendarios alimenticios, créanlo o no. La otra estaba leyendo un artículo de cómo los equipos se preparaban, que tenían, si bien tienen que jugar, por ejemplo, 8 horas, tenían que ser muy cuidadosos en su alimentación para que tengan lo que es la habilidad y la resistencia y para poder seguir jugando y lo que estén, que estén muy atentos a lo que sucede. Y de hecho también en ese mismo reportaje que estuve checando, también así como en los deportes de la vida real, como el fútbol, americano, hay ciertas preparación física. Ajá. Tienen que tener una preparación física, tienen que tener también, inclusive es recomendable que lo jueguen a ciertas edades, porque también conforme vas creciendo, pues vas perdiendo un poco los reflejos y la atención y la habilidad. Entonces, ahora sí que como también los deportes, conforme va creciendo tu edad, vas perdiendo ciertas habilidades que pueden influir en tu derrota. Entonces, sí, a pesar de que nosotros no somos expertos tal vez en la materia, sí tienen que tener en cuenta que es una dedicación, es como si fuera un trabajo, y es una dedicación física y mental para meterse en lo que es en esos eSports. Y obviamente si quieren entrarle, pues vayan fogueándose de qué es lo que necesitan, cuáles son los requerimientos, si necesitan un entrenador o no, porque hasta para eso necesitan un coach. No es de que, pues es que yo sé jugar padre y no necesito a nadie más, sino que es todo un mundo muy divertido que se pueden ir adentrando. Entonces, ahora sí que esos son como los tips y consejos del buen tío Choco para esto de los eSports, que obviamente, insisto, no soy, y creo que de nosotros no somos expertos en la materia, pero si ustedes quieren adentrarse, pues váyanse informando, y en lo que sea, pues también nosotros los apoyamos, ¿por qué no? Estamos aquí para abrirles las puertas para la cultura de este mundo de videojuegos. Y pues yo creo que ya aquí cerrando este tema, no sé si alguien quiera decir comentarios finales sobre el tema random, sino para pasar al... Bueno, pues ahora sí que en la particular, no, capaz que estaba silenciado en Mixler y no iba a decir nada al final. No, lo que pasa es que esto de los eSports pues ha generado de pronto un nuevo segmento de mercado, y yo creo que es algo que tienen que aprovechar, pues no solamente pues la gente que está siguiendo estos eventos, sino pues también los patrocinadores, ¿no? De que saben de que de pronto están pues dándole el estímulo a la gente, de que de pronto pues también tratan de buscar los equipos adecuados si se quieren meter en esto, andar consiguiendo no solamente pues computadoras que les permitan jugar bien los eSports en la PC, sino también los controles adecuados, ¿no? Entonces esto pues también se ha significado como una guerra de marcas, en donde pues vemos a Razer y a otras compañías que también pues sí están haciendo un esfuerzo enorme no solamente por apoyar a los jugadores en los eSports, sino pues también para que la gente de pronto se sienta entusiasmada de decir, oye, puedo conseguir en la tienda lo que usan los eSplayers, entonces a lo mejor también yo le entro y chance y también pueda hacerme un jugador profesional, ¿no? Pero pues obvio que es algo que pues como dices, ¿no? Requiere una alimentación, requiere de pues prácticamente tener una dedicación completa a esto, y que pues prácticamente pues para muchos es un sueño, ¿no? El poder llegar a ser un e-player profesional. Sí, es Traps. ¿Alguien más que quiera agregar comentarios finales? Pasamos a la ronda. Bueno, pues como nos comentaba ahí Yoriyogi por el chat, se me olvidó mencionarles eso, que los eSports también han aportado mucho, no solo para los mismos jugadores, sino también para la caridad. Porque, por ejemplo, lo que les comentaba el Evo, que pueden elegir el noveno juego en donaciones, según, creo que por ahí leí que esa parte, o no sé si todo se iba a ir a la caridad, a distintas fundaciones, lo que donan en Awesome Games Done Quick y en Summer Games Done Quick, en ambos eventos todo se va a la caridad. Y pues sí, como recalcarles lo que dice Choco, no solo es decir de un día para otro quiero ser jugador de eSports, es una dedicación totalmente impresionante. Pero pues principalmente todo comienza con sus amigos, ¿no? Tal vez no los conozcan, tal vez sean de aquellos jugadores con los que jugaron una vez y les gustó y ya llevan años jugando, que así me pasó ver en el Gears Pro Circuit un equipo que llevaba años jugando Gears y era la primera vez que se conocían. en este torneo. Todos eran de diferentes partes de la República. Y pues para que vean que también los eSports hacen... no solo es conseguir dinero, no solo es jugar videojuegos, sino también tiene su parte humanitaria, por así decirlo. Todo inicia con tu clan, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces vas conociendo a gente, se van juntando y comienzas a ser un equipo cada vez más fuerte. Habrán cambios, habrán despedidas tristes, pero pues hay que seguir adelante si se desea avanzar en el ramo profesional, ¿no? Así es. Yo creo que en otra ocasión hablaremos ya bien de lleno en esta temática e invitaremos a alguien conocedor o en su defecto a Manuel. Ah, necesito. Y pues vamos a pasar a lo que es la última rola, que es cortesía del buen Ice, que a él le gustan todas las cosas metaleras y de rock, entonces seguro es una canción locochona, así que vamos a darle esta canción. Así que por favor, otra vez. Va. pues regresamos a este último corte musical cortesía de Buen Nice. ¿Del Buen Nice? ¿Del Buen Nice? ¡Bon Nice! Entonces... Él se nos cobran regalías. Claro, no, claro. Fue sin querer. No, es que yo dije Buen Nice, pero con B de burro. Dios, no, de vaca, demonios. Pero pues, como todo en la vida tiene que llegar a un final, este lonchecito ya se está acabando, así que vamos a pasar las despedidas y anuncios parroquiales. Así que, Marquito, despedidas y anuncios parroquiales. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito 237. Pues los esperamos para la próxima semana. Pero pues igual, antes de eso, pues no se pierdan el Reset Cine el próximo lunes a las 9. Así es, solo por Reset MX. Y sigan jugando con nosotros los fines de semana. Así es, pueden jugar con Marquito ahí si no saben cómo contactarlo. Jueguen en Xbox, por favor. No jueguen literal con ellos. Así es, entonces ahí contáctenos para, por si quieren jugar con nosotros, porque también nosotros somos humanos y queremos jugar. Sí. Así es. Abuelo, anuncios parroquiales, comentarios finales. Bueno, muchas gracias chicos por habernos escuchado. Recuérdense que si quieren dejar algún comentario, pues me encuentran a través de Twitter en El Abuelo Kraken. Y en Facebook también El Abuelo Kraken, y también tenemos por ahí el canal de YouTube que es el For the Win, y buscan ahí El Abuelo Kraken. Nos vemos, bye. Adiós, abuelo. Delfín, comentarios finales, unos parroquiales. No sé, ¿vas a jugar algo en el viernes en Twitch? Sí, jugar, sí, espero. Bueno, pues espero que les haya gustado esta reciente entrega del Chocolonche. Ya saben, nos esperamos la próxima semana, el miércoles, con el Chocolonche y no sé qué día con el Reset Bowl. Y los espero el viernes en Twitch. Ya saben, el canal de Reset MX oficial. Vamos a jugar la beta de For Honor, la cual apenas va a salir, va a estar disponible a partir del día de mañana, si no me equivoco, hasta el 29. Entonces ya estaremos ahí gritando como vikingos y matando gente como samuráis. Y también si quieren ver otros juegos, me pueden dar sus comentarios en el Twitter de Reset, ResetMX, y en mi Twitter, en @edicc1117. Y pues también díganme para que juguemos un día todos juntos en Twitch o algo. Así es. Entonces ahora sí que ya saben dónde contactar al buen del final, es Eduardo. Y ahorita que dijo samuráis... Samuel, Ice. Los anuncios parroquiales. Pues como siempre, un gusto estar aquí en el lonchecito. Y pues siempre, ¿no? Todos tenemos una buena parrilla de podcast. Por ahí tenemos algunos huequillos, pero siempre haciendo hincapié, ¿no? En que, bueno, tenemos el Reset Cine, tenemos el lonchecito. Desafortunadamente el Reset Bowl va a terminar la temporada que termina ahorita. Eso está todavía por verse, pero... Eso seguro, esta segunda temporada creo que ha sido un éxito. Entonces, pues esperemos regresar en Reset Bowl en su tercera temporada. Y pues nada, me pueden seguir en Twitter en @ice-player. Ahí me encuentran, ya saben. Y pues sí, también los fines de semana, si quieren unirse a la banda resetera y jugar, pues ahí nomás manden mensajito. Y vamos, ¿qué hacemos? Así es, muchísimas gracias, Ice. Y por último, pero no menos importante, el buen Traps, el señor Cinemás. No, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ando más calladito porque pues ahora sí que no tuve mucho que platicar. Ay, no. Pero de todas maneras me divertí escuchándolos. Y pues los esperamos el próximo lunes en el Reset Cine a las 9 de la noche. La verdad es que vamos a tener muy buen contenido el próximo lunes. Así que no se nos desconecten y el próximo miércoles volvemos con el Reset Bowl. Así es, muchas gracias, Traps. Y pues... esto fue todo por esta nochecita, ya podemos ir a descansar a buena hora. Ahora sí estuvimos bastante acorde a los tiempos, aplausos. Pero pues esto fue todo, así que aquí estuvo en los micrófonos Gabriel Cruz alias El Choco. Este fue el nochecito número 237, camino a los 300 programitas. Así que nos vemos dentro de una semana, el próximo miércoles a las 10. Enjambre. Así que nos vemos, hasta la próxima.